que no se sabe lo que está pasando. Puede Tengo ganas de picarte y de meterte en un saco. El movimiento es mío, hediondo, tú me das asco. Brinca, salta, que tú lo que pareces un mago envidioso. ¿Quién tiene el piquete de este flaco? Loquísimo, con un flow bacanísimo. Y arriba abajo, todo lo que me pongo es carísimo. Respeta, que ya yo eché de gasolina lo que tú cobras por fiesta. Tengo mujeres blancas, también mujeres prietas. Tiguerona dispuesta a hacer la posición que más me gusta en el colchón. Lo mío de verdad, lo tuyo una suposición. Más que ustedes, me he buscado. No se pueden comparar. Conmigo no van a sonar. Ninguno se van a buscar. Estamos en el juicio final. Tú lo que quieres pelear. Vamos a echarnos a la trompa. No, sino a la pata. Estamos en el juicio final. Loco manso, que tu gente no son gente pa' mi gente. Que quiere boda y se va a casar con tu frente. Tú tan nulo, me comparan el calembo con un rulo. Y mi colchón me pide a grito que no le lleve más culo. Hazme caso, cabeceando te voy a romper el espinazo. Por darle brocha a tu jeva me dicen Pablo Picasso. Date cuenta que trajimos los poderes y que tiramos gente para arriba como piedra Juan Ubiere. Un ladrón como el Congreso, vamos al grano que no hay beso. Siempre me estoy guillando porque siempre caigo preso. No sé de eso, solo hago que te impresione. Porque yo era el que daba tabla cuando jodía con naciones. Odio a los mancanzones, también los que están en forma. Aquí se pasó por eso, ruede pa' allá con su norma. Porque yo camino solo, soy frío como el polo. Si tú hablas heavy al micrófono, habla por mi bimbolo. Peligroso y activo, como un ladrón abriendo casa. Me tiro la baraja y a veces me lo la taza. Pa' ver si en el futuro algo malo a mí me pasa. Pa' ver si muero rico o tirado de una terraza. Por franco, hay muchos que quieren dejarme manco. He amanecido en los parques durmiendo bajo los bancos. Pero estoy aquí y ya no necesito apoyo. Porque ya no me alimento del olor del picapollo. No se pueden comparar. Conmigo no van a sonar. Ninguno se van a buscar. Estamos en el juicio final. Tú lo que quieres pelear. Vamos a echarnos a la trompa. No, sino a la pata. Estamos en el juicio final. Yeah, yeah, más. Desde aquí, desde Dimensión X. Oigan, si es más que de bueno, para ustedes estuvo reportándole dos tiguerones callejeros, Monkey Black y Black Boy. Él dice que estuvieron reportando para todos ustedes Monkey Black y Black Boy. Flash on Deco, la vaina del dinero. Miguelito, el que me lava el carro, y Carlito, el que le manda los discos a la gente. Black Tony, el Pablo, Robin Dunn, yeah, yes, no.